Acá estamos una vez más con Gabriel Pardo. Después de la jornada que hemos tenido en Cosquín con el vóley femenino, lo que fueron las semifinales y final del torneo de la Liga de Punilla de Vóley, en una jornada medio similar en cuanto a resultados, pero quizás un poco diferente en cuestión anímica. Él nos estará comentando bien qué ha sucedido en los dos partidos que participó Capilla, primero contra Universitario y luego contra Cruz del Eje. Gabriel, ¿cómo estás? Nehuen, bueno, ante todo muchas gracias por estar siempre con nosotros, acompañándonos en todos los partidos, más en los partidos decisivos de nuestros equipos. Y bueno, este fin de semana jugamos los playoffs, las finales, les decimos, de primera masculina y de primera femenino. El sábado primera masculino y el domingo primera femenino. Bueno, la jornada de las chicas empezó muy tempranito, a las 9, así que a las 7:20 nos juntamos acá y nos fuimos a jugar contra Universitario A, la semifinal, la primera semifinal. Las chicas quedaron primeras en la fase regular. Y bueno, les tocó jugar contra las cuartas, que son Universitario A, un muy buen equipo, chicas con mucha experiencia, con muy buena defensa. Y ya le habíamos ganado acá 3-1, nos habían sorprendido en un set, no son para nada subestimables, son muy sorpresivas. Pero bueno, las pudimos dominar con mucha potencia en el saque y efectividad en el saque. Y bueno, después con los ataques de Débora, nuestra central, y la otra central, Gabriela Cuello. Muy buen trabajo de las armadoras, sobre todo. Y también estuvimos bien finos en la precisión del ataque y en la defensa. Así que bueno, la primera semifinal nos fue muy bien, 3-1 ganamos. Y después nos quedamos esperando a ver los otros partidos. Y Cruz del Eje llegó a la final en femenino también. Así que después jugamos contra reloj, porque todos querían ver el River Boca contra Cruz del Eje. Así que bueno, otro partidazo con Cruz del Eje, pero nos sorprendieron, nuestras chicas no rindieron lo esperado. Estábamos en un nivel superior a lo que se jugó. No sé si jugó el cansancio un poco, los nervios de salir campeonas, pero bueno, se nos fue de las manos. No lo pudimos remontar y bueno, igualmente perdimos contra Cruz del Eje, justas campeonas, un proyecto muy largo de más de 10 años en Cruz del Eje con el vóley, pero bueno, estamos muy contentos porque bueno, salieron primeras las chicas en la fase regular y bueno, nos tocó perder la final, pero bueno, muchas cosas para rescatar, un grupo que se armó este año. Chicas que han vuelto de Córdoba y se han puesto la camiseta del club al hombro otra vez. Así que bueno, muy contento por ellas, por todo lo que se hizo durante el año. Tratamos de que el árbol no nos tape el bosque de todo lo conseguido. Y así que bueno, cerramos un año fabuloso con dos subcampeonatos en primera masculina y en primera femenina. Así que bueno, pasamos ya un poco la tristeza de la derrota de ayer, sobre todo, que en femenino esperábamos algo más. Pero bueno, muy contentos con todo el proceso. Y vamos a preguntarte justamente cuál puede ser el balance de este año, de justamente, como decís vos, chicas que recién comienzan y han logrado un subcampeonato, cuando por ahí Capilla ni siquiera estaba pensando en un campeonato de vóley, terminaron subcampeones tanto primera de femenino como masculino. Sí, o sea, hace unos 3-4 años había jugadoras muy buenas acá en Capilla, muchas formadas por un proceso largo que hizo Omar Grillo, que estuvo unos 12 años, si no me equivoco, 14 años acá en el club, un fenómeno Omar, pero bueno, después esas jugadoras se fueron dispersando, viste que acá cuando crecen a los 18 se van a estudiar a Córdoba u otros lados, pero bueno, empezamos el año pasado con sub-15 y sub-19, se empezó a correr la bola de que estaba bien el vóley de vuelta en Capilla, en el club de Capilla. Y empezaron a aparecer, como decíamos, viejas conocidas, ¿no? Como Lara Gerbas, Gaby Cuello, Fernanda Cao. Apareció Débora, una chica que se vino a vivir de Rosario, mide 1,82 m y tiene un juego muy, pero muy bueno. Nos apoyamos mucho en ella también. La columna del equipo está en Gabriela Cuello, que es nuestra central con mayor cantidad de puntos por partido. La capitana, por supuesto. y bueno, se fueron juntando así varios y se armó un muy buen equipo. Natalia Perdiz, Sol Honecker, pero bueno, se armó un equipo hasta de 10 jugadoras: Débora Luna, Clary Riachi, Agostina Heredia, que volvió a competir después de tanto tiempo. Así que bueno, lo que pudimos hacer este año fue que vuelvan las que se habían ido. Y bueno, material había que sincronizar un poco, estilos de juego diferentes y ordenarlas tácticamente. Y bueno, por eso se logró lo que se logró, que un subcampeonato no es poco, más teniendo en cuenta que salieron primeras en fase regular y ganaron 7 partidos seguidos, algo que no se logra hace mucho tiempo. Así que muy contento yo en lo personal, porque en 2 años de entrenar a las chicas y a los chicos, ya tenemos 2 subcampeonatos. Estamos hablando de, entre las chicas, un subcampeonato entre 10 equipos de Punilla, y los varones entre 5 equipos de Punilla. Así que bueno, a darle bola a las inferiores más que nunca, a ver si aparecen ayudantes para poder seguir con este proceso, que dirigir 4 equipos te digo que es bastante agotador. Si no amara lo que hago, no lo estaría haciendo. Y bueno, si bien no pudimos festejar con el campeonato, miramos lo que fue el proceso y lo rápido que se logró lo que se logró. Y eso nos pone muy, pero muy contentos acá en el club. Bueno, muchas gracias a Gustavo Cao, sobre todo el presidente, que nos apoya muchísimo. Bueno, a todos los chicos nuevos que le han puesto una pila tremenda. Bueno, a las viejas conocidas que volvieron y le pusieron toda la onda, como te decía. Y bueno, y si yo estoy muy contento, y en lo personal me acuerdo de los que me entrenaron a mí cuando era chico. Pero bueno, son nombres: Choli Gómez, Marcelo Scalice, Gaby Longo, Rodrigo Martínez Granado, el Quequia, de cuando bueno yo jugaba en Buenos Aires, y tengo un muy buen recuerdo. Y bueno, muy contento de tener esta posibilidad de poder entrenar y de jugar un deporte tan, tan lindo y tan sano como el vóley. Así que bueno, gracias. El saludo es así, general, para mucha gente. Pero bueno, muy contento sobre todo con sí, saludaría a todos los alumnos, ¿no es cierto? Todos los alumnos que le ponen tanta garra y vienen todos a practicar en la semana. Y bueno, y al presidente, que también siempre está ahí viendo qué necesitamos. Y al vicepresidente también. Al vicepresidente también, que también siempre nos ayuda, sobre todo cuando jugamos de locales, está en todo ahí dándonos una mano. Bueno, David, muchas gracias por tu tiempo. Hemos pasado una buena temporada de vóley. Capilla se va con 2 subcampeonatos de primera, y bueno, con la expectativa de que quizás en algún futuro se puedan dar todavía cosas más grandes. Sí, vamos a seguir trabajando, así que bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Ganas tenemos, ganas de seguir tenemos, y material en Capilla hay, material en Capilla hay. Muy buena frase para cerrar, Gaby, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias, Nehuen, por estar siempre con nosotros, por haberte venido a Cosquín sábado y domingo a sacar fotos. Bueno, se agradece tu presencia siempre acompañando al deporte capillense.